A partir de este momento, celebramos 10 años. 10 años. 10 años. Diez años de libertad, de rebeldía, de convivencia. Celebramos 10 años de Radio DC. Con ustedes, María Galindo y Sergio Calero. Que nadie hable por ti. Y tú, que no hables por nadie. La palabra en primera persona. Eso es Radio Deseo. Buenos días a todos y todas quienes han esperado largo este programa, por fin, de celebración de 10 años de Radio Deseo. Increíbles. Este debería ser un programa de homenaje a la ciencia ficción, porque es casi una novela de ficción haber llegado a cumplir 10 años. Sergio, buen día. Gracias por estar aquí. Gracias por estos 10 años. Gracias por lo que eres, gracias por todo el inmenso aporte que has hecho a Radio Deseo. Sin ti, Radio Deseo estaría desnuda, en el sentido que no tendría el vestido más elegante que tiene, que es la música. Gracias, María, gracias a todas y todos que hoy nos siguen en esta celebración, que para nosotros tiene un matiz emotivo muy fuerte, porque jamás hubiéramos imaginado estar en esta misma cabina 10 años después. Y esa palabra que has usado es la que se suele usar al final de todos estos programas, pero la usamos de entrada. Gracias. Gracias a todas y todos ustedes quienes han hecho posible que hoy estemos 10 años después celebrando y además recopilando tantos mensajes y tanto afecto para un proyecto que es transgresor, que es desafiante y que no es complaciente. Yo no sé qué va a pasar con el país en los próximos 10 o 15 años. Hasta puedo imaginar que van a venir muchas tormentas. Pero lo que le puedo asegurar al público que hemos construido es que Radio Deseo tiene 10 o 15 años más por delante y que vamos a estar aquí. En ese contexto quisiera agradecer al doctor Andrade, que es el abogado de Asbora, sí. Hemos terminado el trámite de migración, de contrato, de no sé qué, y creo que este año han habido muy malas noticias para el país, pero la prolongación de todas las frecuencias de radio creo que ha sido la noticia para la democracia más importante que se ha dado en el país este año. Y nosotras hemos sido protagonistas de esa noticia porque hemos estado con nuestro granito de arena empujando esa ampliación de 15 años más de licencias para las 2.000 radios que hay en el país. Y eso nos va a permitir seguir haciendo y diciendo exactamente como se ha hecho durante estos 10 años, en la que, reitero, no se ha hecho una radio complaciente, nunca cedido al poder desde el primer día, y siempre ha buscado y siempre ha tratado a la radio audiencia como gente inteligente y sensible. No es que pensemos que tenemos la razón o que somos portadores o portadoras de ninguna verdad, todo lo contrario, pero tenemos convicciones. Tenemos convicciones y sobre esa base es que creo que se ha construido una relación muy directa, muy fuerte, muy linda con el público. Han llegado cualquier cantidad de cartas, de mensajes, y en ese sentido yo quiero decirles que no se ha retrasado este programa por cuestiones menores. Han sido realmente cuestiones literalmente de vida o muerte que nos han obligado a retrasar este programa. No ha sido cualquier cosa. Y esta es una radio sobre todo de coincidencias, en las que van a poder comprobar ustedes personas muy de muy diferente procedencia, logra una coincidencia, ya sea en cuanto al tema político, social, musical, artístico, cultural. Y ese es un regalo, definitivamente, ¿no? Pero esas coincidencias no se hacen en largas asambleas. No. ¿No? Donde discutimos hacia dónde debe ir el país, o quién va a ser el líder, o cuál es la plataforma de demandas al Estado. No. Y las coincidencias se logran caminando. Se logran haciendo, se logran desde la práctica. Hay un pequeño y muy básico pacto ético, diría yo, que no ideológico: cero racismo, cero machismo, cero homofobia, respeto al aborto, respeto a las mujeres en situación de prostitución. Y a partir de allí, mientras tu voz sea una voz en primera persona, mientras crees en lo que estás haciendo, mientras tengas esa generosidad de compartir con la gente a través de un programa, las puertas de esta radio están abiertas para todos y todas. Alguien me decía, 10 años con la María, ¿se han debido sacar la crema más de una vez? No. No. No. Sergio es uno de los personajes de mi vida con quien jamás he peleado y jamás quisiera pelear, porque realmente es un remanso de dulzura y de gusto poder compartir con él. Y sin buscar el problema, sin buscar la dificultad, sino sabiendo que tenemos entre manos algo que vale la pena, que es esta radio. 10 años y nunca nos hemos peleado. Ni una sola vez, no. Aunque no lo crean. Y son más las coincidencias y los sueños comunes los que han hecho posible todo eso. Y queremos contarles un poco cómo va a ser este programa de celebración. Esta primera parte la vamos a llevar adelante en la cabina y con los controles de Juan Carlos Ibáñez, María y yo, un poco para referirnos a la historia de la radio y para leerles algunas de las cartas que nos han llegado. ¿Y posteriormente? Posteriormente vamos a escuchar todos esos mensajes. Hemos tratado de hacer una alquimia, hemos juntado los mensajes como quien prepara un poderoso ají de lengua, como quien prepara una pócima, un bálsamo para enfrentar todo lo que se nos viene encima, y hemos combinado voces de hombres y voces de mujeres, porque en esta radio abundan las dos. Sí. No es que las mujeres están calladas y los hombres hablan, es una magia. Y hemos combinado los mensajes y los programas especiales por los 10 años que han hecho los productores con los mensajes que nos han mandado y han grabado algunas y algunos oyentes. Ahora, yo sé que la radio es imaginar, ¿no? La radio es imaginar, por eso es más potente que la televisión, porque activa tu imaginación. Pero yo quisiera contarles cómo es este estudio, Sergio, porque no sé si la gente se está imaginando. Yo recientemente he estado en el estudio de Radio El Deber en Santa Cruz. ¿Ya? Y me moría de envidia. O sea, unas mesas, unos micrófonos, unos controles, unos ecualizadores. Uh-huh. El estudio de Radio Deseo, desde donde les estamos hablando, tiene 1.30 m de ancho por 2 metros de largo. Sí. O sea, hay veces que nos hemos metido aquí 18 personas cuando han habido denuncias fuertes y paraditas como sardinas. Una mesa redonda con un mantelito que se le hemos robado al comedor de la Virgen. Sí, las sí, sillas sí. robadas al comedor de la Virgen. Atrás tenemos la bandera que dice Enciende la Libertad, donde está el trinche con el que está fusionado con el mango de la guitarra Fender. Que es un logo diseñado por Sergio Calero para Radio Deseo. Tenemos un póster que lo ha diseñado Esther Argollo, uh-huh. Una integrante de Mujeres Creando, que es una artista, que dice, ¿acaso las cholas no hablamos de sexo? Hablamos pues, ¡guau! Wow. Y es un póster que imita a la gran Marilyn Monroe, pero en versión chola. Sí, algunos regalos ahí arriba. Y eso la máscara de Anonymous. Ah, claro. La máscara de Anonymous, para inspirarnos, y un calendario. No hay campo para nada más. Alguna vez alguien trae un cafecito, no hay dónde ponerlo. Dan ganas de crear una superficie sobre la y cabeza. Y un cuadro de Frida Kahlo. Sí, que es una reproducción que ha hecho Esther Argollo también, un homenaje al aborto. El aborto. Sí. Ese es Radio Deseo. Aquí no hay campo para nada más que para... O sea, es que la mesa se llena rápidamente. Y vale la pena esta introducción para retroceder una década. Nos gustaría recordar y contarles un poco cómo ha sido la génesis de Radio Deseo. La mesa era otra. Estábamos en la productora de Sergio Calero, que era en la zona de Sopocachi, La Obertura. Y era muy bonito llegar porque era una productora en un pasaje arriba de la Huachalla, o sea, había que gastar pierna, digamos, sí, para llegar allí, pero con Idoia llegábamos con pasteles y qué sé yo, siempre pensando, oye, así se hace una radio. Entonces, bueno, nos recibía Lupe. Sí. Y que tecito, cafecito, ella era una mujer muy, muy cálida, un gran valor, una creativa impresionante, y nos sentábamos los cuatro, tú con una pizarra acrílica, sí, no crean que era con tiza. Y tú que decías, bueno, Sergio, ¿qué hacemos? Bueno, porque la verdad es que nosotras íbamos a decir, oye, esta magia la tiene que hacer el Sergio, porque, digamos, yo estaba convencida que no tenía idea de cómo se hace una radio. Nuestra única esperanza era que tú sepas hacerla. Y bueno, eran largas charlas para intentar cerrar la programación, cómo íbamos a hacerlo. Y uno de los mayores problemas que surgió ese momento es qué nombre iba a tener la radio, porque desde ahí había que empezar. Y te acuerdas que empezaron a surgir opciones, empezamos a tratar de hacer una lista sin mucho éxito. Me acuerdo que por un tiempo Pecado estuvo en el ranking de posibilidades, hasta que Idoia Romano apareció un día con la idea de Deseo, que fusionaba muy bien lo que es Mujeres Creando y la Virgen de los Deseos, pero además yo lo entendí así como que era un término que aglutinaba precisamente todo lo que queríamos hacer, un deseo, que eran muchos deseos. Deseos de hacer mil cosas. Es más, creo que solo teníamos deseos. Sí. No teníamos otra cosa, exacto, material que no sea deseo. Quiero dejar claro, porque la gente se hace una imagen falsa de mí. Yo me hubiera quedado con Pecado. Sí. Pero aquí se trata de ceder. Y ustedes, sí, tuvieron mejores y más argumentos que yo. A mí me pareció extraordinario y me pareció que era el nombre ideal. Y a eso quiero añadir que Lupe, Guadalupe López, que trabajó luego como Libertad, fue quien trajo la frase de enciende tu libertad, que también nos gustó mucho porque el enciende era muy radial, pero a la vez evidentemente era como la posibilidad de encender todo lo que no te ofrecían los otros medios, que es fundamentalmente la libertad, libertad creativa, libertad política, libertad de expresión, lo decía todo. Sí, no, era muy lindo. Y a mí me gustó mucho cómo surgió la cuña de los deseos. Ah, ¿no? La cuña de los deseos que la elaboró Lupe. La cuña de los deseos la elaboró Lupe. Te puedo contar una anécdota antes de que la lances. Sí. Una vez hicimos una fiesta por un 8 de marzo aquí. Ajá. Y Lupe era una entusiasta grabadora de deseos. Entonces ella había estado entre medio escudriñando, grabando deseos a las mujeres. Ajá. Y estaba la que hoy es ministra de planeamiento. Oh, oh. Entre las personas que estaban en las mesas. Y Lupe se le acercó a grabar un deseo y ella, Mariana Prado, dijo, deseo ser ministra de Estado. Esas veces ella no trabajaba ni en el Estado, creo yo. Y salió esa cuña un tiempo con la voz de Mariana que decía, deseo ser ministra de Estado. ¿Y no será que en esta radio se cumplen los deseos realmente? Mira, yo estoy segura. ¿Lo que más deseo? Yo deseo tener un elefante como mascota. Yo deseo robar un banco. Irme de mochilera a toda Europa. Mi helicóptero en mi casa y arriba. Deseo todos los chocolates del mundo. Lanzarme en paracaídas desnudo. Viajar sin rumbo, digamos. Poder cantar algún día, pero bien. Yo deseo hacer justicia comunitaria contra el Bush. Deseo un deseo aquí terrenal o un deseo loco. Deseo una máquina del tiempo. Yo soy músico y quisiera poder tocar en todo el mundo. Me encantaría que un ovni me secuestre. Tocar con los carcas. Abrir una guardería de mascotas. Muchas hamburguesas. Vivir en un iglú con dos modelos. Tal vez es un deseo loco, pero no imposible. Que en toda Bolivia podamos ser todos iguales. $2,000,000. Vivir en un castillo. Tener un cuarto mío, un estudio de música. Deseo tener una pantera. Yo deseo volar. Ese es mi gran deseo. Deseo 103.3. Enciende tu libertad. Bueno, deseen, porque Radio Deseo es una radio para desear y los deseos se cumplen. Ya les digo, hace 10 años lo que les conté. Y bueno, de ese cuarteto con el que empezamos, hemos recibido el mensaje de Lupe. ¿Qué te parece si lo escuchamos? Guadalupe López, una mujer a quien extrañamos. Y desde que se fue de Radio Deseo, yo la extraño todos los días. Era ella uno de los pilares de esta radio y una gran creativa. Y recordemos además que tuvo bastantes espacios, ¿no? Aparte de hacer Los Siete Pecados Capitales, hizo también Blanco y Negro, no sé cuántos, un año, creo, un mes. No, un año entero. Ella me suplió y lo hizo, por supuesto, mucho mejor que yo. Tenía otro perfil de público, la gente más tranquila, una mujer que hablaba con libertad, pero con tranquilidad, eso se puede combinar, en Lupe al menos. Uh-huh. Hizo un año La Loca Mañana, que le puso su propio escrema en mi espacio. También hizo Las Historias del Minibús y luego hizo la radionovela. Mujer. La radionovela Mujer en Punto Cero, que fue una gran radionovela, y hacía de bruja. Y hacía de bruja. Este es su mensaje. Comenzó como un aliento de fuego. Poco a poco fue ardiendo el deseo, y el desenfreno se desató. La irreverencia y la rebeldía fueron el celo. Las voces subversivas dejaron el silencio y la libertad se contagió. Con los años la fuerza fue mayor y ahora ya nadie puede detener a Deseo. Abrazo de felicitación a María, a Idoya, a Sergio y a todo el equipo de la radio. Y también un saludo agradecido para toda la audiencia de Deseo. 10 años de rebeldía se festejan con más rebeldía. ¡Felicidades, Deseo! Yo aprendí mucho, pero mucho, mucho con Lupe. Así que, hermana, te estamos esperando tu retorno. Y poca gente se ha ido de Radio Deseo, muy poca gente. Creo que es interesante agradecer la constancia, sí, porque sí, sí, fuimos 4, nos convertimos en 40, no sé cómo, uh-huh. Y, bueno, hay programas que fueron ciclos, o sea, a ver, estaba pactado un ciclo. No es que estaba pactado. Uh-huh. Entonces, cuando se acaba el ciclo, no es que la persona se va porque ella no se va, no porque está triste, porque ha tenido un problema. Se va porque el ciclo ha terminado y puedes retomar el ciclo. Pero en ese contexto, muy, muy poca gente se ha ido. Yo quiero agradecer a los productores, a las productoras de programas en Radio Deseo por la constancia, por el compromiso, por la fiereza con la que hacen sus programas. Y recordar los pocos que se han ido, Sergio. Sí, y en ese sentido vale la pena recordar que cuando empezamos a hacer la parrilla de programación, te planteé la posibilidad de hacer en la noche una franja musical que sea muy diversa y que tenga un carácter, llamaremos así, muy especializado No hacer simplemente el DJ que pone canciones, sino hacer una franja especializada de música. Y curiosamente, desde que arrancamos con esta franja, que fue desde el principio, la mayoría de esos productores y de esos programas continúan hasta ahora. Y es una franja musical que, a ver, vamos a escuchar ahora cuáles son y comentamos. Es decir, la franja de las 9 y que reprisamos los sábados desde el primer sábado que ha salido Radio Deseo. A ver, Juanqui. En Deseo la música no es un relleno, la música es protagonista. Cuerdas vocales. La Inaudita. La Quinta Disminuida. La Biblioteca. ¿Qué tal, Perú? Desnudarte. Deseo 103.3. Destapa tus oídos, enciende tu libertad. Las personas que forman parte de esa franja, 10 años después, siguen en la radio y también nos han mandado sus mensajes. Qué lindo, muchísimas gracias a todos y todas los y las productoras por su constancia. Y recordar que se fue Lupe, se fue Daniel Quino, porque además él terminó su ciclo después de 9 años de haberle dado forma a la piel operador, de la radio, operador de Radio Deseo, que yo le llamaba técnico creativo. Sí. Se ha ido Rufo Durán, pero transitoriamente le hemos dado, digamos, no permiso, ¿no? Él se ha ido a hacer su año de provincia, que no va a ser un año. Sí, son su año de provincia, que son 3 meses, y ha prometido retornar a la radio. Esos son los únicos personajes. Sí. Y estos dos operadores creativos, juntando las palabras, han sido muy y son muy importantes en la radio para darle esa textura sonora de la radio, porque también ahí coincidimos en que era necesario hacer una radio muy profesional en términos sonoros y de materiales a usar. No queríamos hacer una radio que en su mensaje sonoro sea desprovisto de calidad, y coincidimos que queríamos hacerlo muy pulcra en ese sentido, y hemos logrado gracias también al aporte de ambos operadores. Vale la pena mencionar entonces que ahora ese trabajo tan delicado está en manos de Juan Carlos Ibáñez, que le hemos dado ya la bienvenida y que apreciamos mucho la motivación con la que él está, y Yolanda Mamani, que fue de la escuela de radio, fue productora del programa Soy Trabajadora con Orgullo y Dignidad, Soy Trabajadora del Hogar, y ahora está como técnica creativa también. Exactamente. Y quiero hacer un énfasis en el tema de Rufo Durán, porque en el caso de Rufo no solo tiene que ver con la operatividad de los controles, sino en la complicidad. Y esto es muy importante para las personas que hemos estado haciendo los programas musicales, porque tener un operador que es baterista, que es músico, que ama la música. Metalero. Cuando él programa, claro, yo me doy cuenta. Sí. Entonces, una persona que ama profundamente la música, es pues como hablar un lenguaje común, y yo estoy tremendamente agradecido a Rufo. Bueno, Rufo me dijo, le dije yo, ¿cómo haces, Rufo? Y me dijo, vivo en estado musical. Gran frase. Y gran estado. Y aprovecho también para que ahí les digamos un gracias sincero a todos ellos que forman la parte de la franja musical desde hace 10 años y que han seguido de forma, pero solo cambiando quizás nombre, en el caso de Walter Puca Reyes Villa, que empezó con cuerdas vocales, luego cambió a la celebración de los Rolling Stones y ahora es el Esquizoide, pero es en realidad Puca Reyes Villa, a quien le decimos muchas gracias. También Adriana Aramayo, la Inaudita, que es definitivamente Inaudita. Está muy bien, pues yo ya no la puedo llamar por su nombre. No, parece que muchas personas no, ya la llamo yo por Inaudita porque la retrata. Sí, sí, sí. Una constancia y además haciendo lo suyo sin ceder nunca. Nicolás Peña, a cargo de la Quinta Disminuida, que empezó con 1 hora y que luego le quedó chica y nos pidió avanzar en el tiempo, y son 120 minutos de jazz desde hace 10 años. La Biblioteca, que lleva adelante ininterrumpidamente Fernando Monpó y Juan Carlos Calero, que ellos me comentaban que cuando surgieron la gente les decía, sí, pero no va a durar más de unos meses, porque hablar de los Beatles puede llevarte un par de meses. Y hace 10 años que siguen haciendo el programa y hoy también nos han mandado un programa especial que les va a sorprender. César, que es el hombre del Perú, que también estamos ahora repisando su programa y que desde el primer sábado estuvo con sus dos horas. Ahora, entonces, hablaremos también de los programas no musicales que han tenido su constancia. Dale. Nila Ruiz, que también desde un principio ha estado con Plenilunio, Novilunio, y que es una persona que también ha estado desde un principio y que diariamente, desde hace 10 años, nos permite su sensibilidad musical y su sensibilidad de persona en Novilunio y Plenilunio. Bueno, y de los programas no musicales, así, de larga data y de mucha constancia, el primero, por supuesto, Idoia Romano, La Vuelta al Mundo en 60 Minutos, es un programa que se ha ganado mucha cancha. Es impresionante. Pero yo quiero delatarla diciendo que los primeros programas tomaban calmantes. Idoia tomaba calmantes para hacer su programa. Y bueno, ahora no hay quien la calme, digamos, ¿no? Ya no hay quien la calme. Es un programa arrasador. Creo que es importante la presencia de Helen Álvarez. Ella nació con El Diario No Hablaba de Ti ni de Mí. Luego pasó a la Escuela de Radio La Voz de Mi Deseo, impulsando esta cuestión que es tan fundamental, que es la palabra en primera persona. Y hoy hace un programa que te clava un dolor muy fuerte en el pecho, que es el programa sobre el feminicidio en primera persona. Creo también que es muy importante pues la presencia de Yolanda Mamani. Yolanda Mamani empezó con... Antes de Yola, ¿qué te parece si escuchamos a la primera Helen en la radio? ¡Ah, ya! ¡Bárbaro! Dale. Para leer las noticias con calma, buen humor y si da bronca, con bronca. En el diario no hablaba de ti. El diario no hablaba de ti ni de mí. Como siempre. Un análisis al periódico de todos los días. Soy Helen Álvarez y de lunes a viernes a las 9 de la mañana los espero aquí en Radio Deseo 103.3. En el diario no hablamos de ti ni de mí. Después de que Helen terminó su ciclo del diario No Hablaba de Ti ni de Mí, yo busqué por cielo, mar y tierra alguien que haga ese mismo programa. Un comunicador o comunicadora que se atreva a cuestionar el trabajo de comunicador. Y no lo encontré, o sea que Helen hay solo uno, por si acaso. Quiero mencionar, porque tengo que terminar, cuidado que es que no me puedes así distraer, Sergio, porque hay una voz que es más que un programa, es una voz, que es quien me ha enseñado a mí lo que representa la voz, pero no he aprendido. Es Norma Merlo. ¡Ay, qué Norma pena Merlo. Que te adelantaste porque quería sorprenderte con esta grabación! ¡Vamos, vamos! Quiero soñar con un mundo en el que todos los días sean domingo. Una vida entera de domingos. ¡Qué maravilla! ¡Ha estallado el domingo eterno! ¡Ah! Ya no existen los otros días de la semana. El lunes, colgado. El jueves, fusilado. El viernes, triturado. Todos los días son domingo. ¡A dormir, nene! ¡A dormir! Y como vuelva a soñar que trabajo, me estrangulo yo sola. ¡A dormir! Norma, muchas gracias, Norma. Norma es un personaje imprescindible para entender Radio Deseo. Nadie hace cuñas más bellas que Norma. No sé cómo hace, yo ya le he dicho, danos un taller, no sé enseñar, dice, ¿no? Pero bueno, cuando ella hace una cuña, tiene otra densidad. Entonces, Norma es una de las voces de Radio Deseo. Ella me dijo, el Mario Castro consideraba, que es el maestro de la radio, consideraba que yo no soy buena para radio. Que soy buena para teatro, pero no para radio. Yo creo que don Mario se equivocó. Y luego está la voz también muy bella, muy radial, de Patricia Flores, que ha hecho muchas cuñas, sigue ahí permanentemente y tiene un gran programa que es La Aguja Digital. Pero, bueno, a mí me encanta su programa, pero me gusta mucho su voz. Su voz me encanta también para la radio. La Aguja Digital de Pat cerró lo que viene a ser la franja musical, porque el lunes quedó como colgado con proyectos que tenían que haber llevado adelante otras personas y que quedaron en el camino, como el Salve Patria, por ejemplo, que quise reunir a gente que estaba muy vinculada al rock nacional. Se cayó, hubo otros proyectos, pero finalmente fue La Aguja Digital la que quedó para los lunes. Y ahí hemos cerrado esa franja que hasta ahora se mantiene. Pero yo, un ratito, yo todavía tengo que hablar de los programas no musicales. Sí. Vamos con lo que has pedido. En Deseo, todos los lunes serán de estreno. Soy Patricia Flores Palacios y les invito a un desplazamiento musical para descubrir tendencias y propuestas sin límites que caben en un disco. La Aguja Digital. La Aguja Digital. Una cita para estrenar, para conocer y para celebrar la música de hoy. A partir del lunes 11 de febrero, a las 9 de la noche, aquí en Deseo. Te espero en La Aguja Digital. Aguja Digital. Y quiero continuar con los programas no musicales. Hay otra voz imprescindible en Radio Deseo, que es una voz que para mí expresa perfectamente lo que es romper la condición de ser muda. Y es el caso de Emiliana Quispe. Emiliana Quispe hoy es una radialista invitada en mi programa. Llegó a la Virgen con un problema y no salió nunca más. Y se ha convertido en una productora de radio y creo que ella es la prueba de que nadie está mudo, de que nadie está muda y que todas podemos tomar la palabra, además en primera persona. Estar, cómo no mencionar también a Karen Flores. Karen Flores nos ha alfabetizado sobre lo que es el bullying. Ella hace ciclos, va, viene. Y bueno, obviamente maneja sus agendas, sabemos que son agendas difíciles, la radio no le paga ni un peso a ningún productor, no, claro. Todo el mundo tiene que ganarse sus pesos o renovar contenidos, pero Karen tiene un ciclo desde el inicio de Radio Deseo. Entonces, cuando teníamos que preguntarle, ¿qué es bullying? No, pues, ¿qué es buque? Sí. Buque era, ¿no? Ahora todo el mundo habla de bullying. Quiero mencionar también a Rosana Barragán con Trajines. Rosana no nos ha mandado un saludo, yo la entiendo porque esta vive trajinando. No sabemos nunca si está en Bolivia o en qué parte del mundo está. Pero fue interesante porque a ella yo la invité cuando era directora del archivo de La Paz, de la carrera de historia. Pensé que nos iba a decir que no, nos dijo que sí. También está a lo largo de estos 10 años, aunque han habido pausas. Y creo que del conjunto de intelectuales que no se han sumado a Radio Deseo, la Rosana sí se ha sumado. Y a ver a quién no le gusta y punto, ¿no? Entonces creo que en ese sentido es interesante el programa y el aporte de Rosana Barragán a Radio Deseo. Y luego tenemos muchos ciclos de mucha gente que ha tomado temporalmente la palabra, 8 semanas, 10 semanas, 12 semanas, y hace pequeños ciclos en Radio Deseo. Y si seguimos así, vamos a tener que incluir a Carlos Mesa en el staff de voces. Nos ha mandado un saludo. Sí, de hecho está también, porque ya cuánto tiempo va el fósforo y gasolina. Son 2 añitos que dura el fósforo y gasolina, a pesar de las tensiones que a mí me genera. La verdad es que cuando tengo que preparar un debate me pongo un poco nerviosa, me gasta mucha energía invitar a Carlos Mesa. Y por si acaso, el programa de Carlos Mesa, con Carlos Mesa, lo ha propuesto Carlos Mesa. Ajá. El nombre lo he puesto yo. Pero el programa lo ha puesto, el esquema del programa lo ha puesto él, el tiempo que debe durar lo ha puesto él, y cuando termina un debate sabemos que hay que hacer una pausa larga porque salimos como sin deseo de continuar. Pero aquí hay un elemento que quiero comentarles, y es que de algún modo está vinculado Carlos, en el sentido de que María y quien les habla nos hemos conocido de algún modo en su casa. Por su culpa. Sí, porque nos hemos conocido en PAT, que era el canal de Carlos, yo trabajando ahí, que invita a Mujeres Creando y a María a que realicen su programa, lo que en su momento también fue bastante arriesgado, me imagino yo, y fue ahí donde nos conocimos. Y para cerrar esta primera parte, yo quiero reiterar y hacer énfasis otra vez en algo, y es que es muy difícil en nuestro medio encontrar algo, alguienes que se mantienen intactos en lo que hacen, en lo que proponen, en su lucha, más aún cuando es una lucha adversa. Y ahí quiero decir que tú no has cambiado un ápice en tu lucha, y eso me parece extraordinario. Son 10 años de la radio, pero son muchos más de Mujeres Creando, y que tienen que ver con un mandato que tú te has puesto y que no lo he visto claudicar nunca. Y eso lo quiero recordar con una cuña que te voy a hacer escuchar, que hiciste hace 10 años. Deseo pecar. Deseo enamorar. Deseo liberar. Deseo desatar. Radio Deseo no es un medio de comunicación. Radio Deseo es un medio social de comunicación. Eso quiere decir que aquí no somos neutrales. Estamos parcializadas. Con las locas, con las mujeres, con las y los pobres, y con todos y todas quienes sufren injusticias. Tenemos rabia, tenemos bronca, tenemos alegría, y somos una fábrica de rebeldía. Así que con ese mensaje también quiero decirte gracias por hacer posible y por hacer creer que se puede seguir siendo leal con uno mismo y con lo que uno piensa, con lo que uno lucha. Bueno, me emociona. La verdad es que yo estoy emocionada, incluso de escuchar esa cuña, porque el ritmo de producción de la radio no es tan sencillo. Es una moledora de carne, es un molino al que hay que llevar agua todos los días, y cuando has terminado de producir algo ya se gasta rápidamente. A propósito, Radio Deseo es un sembradío de errores. Acaba de llamar Rosana Barragán, que sí ha mandado su saludo. Ojo piojo, tenemos que buscarlo. Mil disculpas a Rosana, la queremos mucho. Entonces, y también es injusto, son dos intelectuales de la cantidad son tres intelectuales que se han sumado a Radio Deseo. Está Rosana Barragán con Trajines, Carlos Mesa en el debate conmigo, y Rafa Puente, que manda su columna hace muchos años, porque quiero dejar claro que la columna, ¿cómo se llamaba? La columna sónica, es que esos son los nombres bellos que se le ocurren a Sergio. Para la columna sónica pedimos editoriales a cualquier cantidad de intelectuales. Sergio Prudencio, me acuerdo uno de ellos, y varios otros. El único que fue consecuente y continuó fue Rafa Puente. Desde Cochabamba manda hace una pausa a fin de año, pero luego manda con mucha disciplina su columna de opinión. Sí, y también a personas que han puesto su voz, que han pasado simplemente por el gusto por la radio, y quisiera que escuchemos esta cuña, que simplemente nos dice lo que es la complicidad de algunos artistas, de los muchos también que han estado por acá. Si deseas el infinito, si deseas lo imposible, y lo deseas hoy, entonces, Deseo es tu radio. Deseo 103.3. Enciende tu libertad. La hermosa voz de Jorge Ortiz. Quiero recordar también, a propósito de gente que pasó y dejó una gran huella, a Victoria Mamani. Victoria Mamani está ahora, creo que en la Asunta, haciendo su año de provincia, pero ella hizo un gran programa que se llamaba Huasquiri, el único programa radial de enseñanza de la Aymara. Uh-huh. Que quede claro que esta es una radio que tiene muchas caras y muchos perfiles, ¿no? Sí. Y lo enseñaba con tal calidad, con tal didáctica, Huasquiri. Recordar a Victoria Mamani, profesora. Uh-huh. Y seguramente estamos pecando de, uy, no de ingratos. Con, bueno, son 10 años de muchas personas que han hecho programas, que han venido, que han aportado, ¿no? Quienes continúan ahora, está su saludo, está su mensaje, que lo vamos a escuchar posteriormente. Pero en esta primera parte queríamos un poco contarles con quiénes hemos arrancado y cómo han sido esos iniciales deseos, ¿verdad? Sí, ¿qué te parece? Tenemos algunos, bueno, todos los mensajes los hemos grabado, ¿no? Todos los mensajes de los productores y de los y las oyentes y las productoras. Pero hay algunos que nos han llegado en forma de carta. Sí, así que a continuación vamos a darles lectura a estas cartas que están en papel. Estamos celebrando 10 años de Radio Deseo. Tenemos distintas cartas y mensajes, y quiero empezar con uno que nos ha llegado, con una carta que nos ha llegado desde Nueva York. Y lo escribe Ángela Martínez. Y dice: queridas mujeres creando, felicidades por sus 10 años de irreverente creatividad. Gracias por su generosidad para compartir sus debates, sus ideas y su alegría. Lo que han construido en 10 años es una fortaleza que sostiene las luchas individuales, internas y colectivas de muchas mujeres y que las acompaña a transformarse desde adentro hacia afuera. Yo desde acá las pienso, las oigo por las mañanas y sus voces me acompañan en mis propios laberintos y en mis propias luchas. Las felicito porque en 10 años han dejado huellas imborrables. Cada una de ustedes es la fuerza de Mujeres Creando. Con mi cariño y respeto, las abrazo. Ángela Martínez. ¿Puedo contar una anécdota? Sí, claro. Ángela Martínez es mexicana, vive en los Estados Unidos. Uh-huh. Una mañana, estábamos en una situación económica brutal, se aparece Ángela Martínez en la Virgen de los Deseos y me dice: quiero hablar contigo allá. ¿Sabes qué? Yo pertenezco a una organización internacional, nosotros financiamos proyectos, pero ¿qué organización es esa? Y estará la Fundación Ford. Yo empiezo a molestar, como es mi costumbre. Y la Ángela me dice: mira, cálmate, yo soy antiimperialista, estoy viniendo por lo que son ustedes. Y les podemos apoyar. Se nos había quemado se nos quemó una lámpara que costaba como $5,000 así. Sí, sí, claro. Estábamos mal, y le digo: pero mira, si hay que elaborar proyectos y todas esas cosas, yo no sé hacer nada de eso, no quiero aprender, y no, o sea, francamente, yo te lo voy a hacer. Y Ángela Martínez elaboró el proyecto para Radio Deseo, aparte que lo financió, y dio el soporte que en ese momento se necesitaba para terminar de instalar la antena, para resolver la quema de ese equipo que sufrimos, sí, en los primeros meses de funcionamiento, y nos sigue hasta ahora. Claro. Lo único que tuvimos que hacer fueron algunos informes que yo aprendí a hacer, ¿no? O sea, las facturas, esas cosas. Pero eso fue uno de los milagros. En Radio Deseo se cumplen los deseos. Definitivamente. Gracias, gracias, Ángela. Me tocaría leer esta carta, es un poquito larga, pero es muy, muy linda. ¿Vamos? Dale. Saluditos, Radio Deseo. Esta es una carta de Begonia de Altagracia. Hoy, como todos los sábados, cuando estoy en La Paz, nos disponíamos con Mariana, mi hija, y Fer, mi esposo, a escuchar el reprise de la semana en Radio Deseo. El domingo pasado no estuve aquí y tenía interés en saber lo que presentó Sergio en Desnudarte, escuchar a Nico Peña y La Quinta Disminuida, y tal vez un poco de la biblioteca o Puca y su esquizoide. Mariana me contó que la radio estaba invitando a sus radioescuchas a contar cómo fue que descubrieron Radio Deseo. Ahí pensé, y coincidimos con Mariana, tenemos algo que contar. El año 95, más o menos, seguimos muy de cerca en Telesistema Boliviano el programa La Obertura del Siglo XX. Hacen ya 22 años. Con Fer, mi esposo, grabamos en nuestro viejo VHS la mayoría de los 16 programas. Diría que con excepción del primer programa que nos pescó en curva, y no lo pudimos grabar, además de aquel dedicado a Joan Manuel Serrat, pues los grabamos todos. En ese tiempo, Mariana tenía 15 años y Marcelo, mi hijo, 10. Mis hijos crecieron amando el rock y por nosotros, sus padres, conocían a las mejores bandas de clásica de rock. Después, con el paso de los años, fue muy bonito para nosotros, gracias a ellos, conocer a las mejores bandas de rock actual. El rock fue y actualmente continúa siendo el personaje principal de nuestro entorno. Nuestros apegos y nuestros más preciados tesoros radican ahí justamente, en la música en general y el rock, el jazz y el blues en particular. Recuerdo un día que fuimos a una feria en el Coliseo Cerrado y nos cruzamos con Sergio y Patricia. Mis hijos finalmente descubrieron a aquel tipo genial que hizo los programas más hermosos que habían visto y que les llegó al alma tan profundamente. Era un boliviano de carne y hueso que caminaba las calles de La Paz. Pues comprenderán, ellos no solo veían Los Años Maravillosos o Thundercats como sus compañeros de colegio, sino que también analizaban las palabras del rock o conocían a aquellos que nacieron en los 40s o los nuevos valores del heavy metal. Mariana agradece a la obertura el haber conocido Revelation, aquel hermoso solo de guitarra de Santana. Marcelo, mi hijo, por su parte, que conoció el rock desde chiquitito, siente que le debe a la obertura del siglo XX haber conocido a Pantera, Pearl Jam, Alice in Chains, Judas Priest y muchos metaleros que Sergio le presentó en el especial de rock y metal. Fer evoca toda la obertura, menciona especialmente uno dedicado al rock argentino, y yo pues todos los programas, pero de alguna manera siento un especial apego a las palabras del rock. Pasaron los años, terminó la obertura y no se hizo otra obertura, al menos no supimos de otra. Nos quedó un vacío, pero continuamos la vida. De pronto un día Fer nuevamente nos cuenta que María Galindo había inaugurado una radio y que Sergio sería una especie de director musical o algo así. Una radio diferente, contestataria y rebelde. Por varios años habíamos seguido a María y Mujeres Creando. Era divertido y alentador caminar por las calles de La Paz y descubrir, como dice el entrañable Julio, ahí a la vuelta de todas las esquinas, los grafitis de Mujeres Creando. Sabemos que María es transgresora de la política y atrevida. Para ser franca, siempre prefería a María, no detrás del micrófono, quizás por su temperamento sumamente agresivo. La prefería en esas descomunales columnas desde la acera de enfrente. O tal vez el problema es que no es divertido escucharla a María acorralar a sus entrevistados. Las entrevistas, o como ella les llama, sus barricadas, llegan a ser hasta abusivas, excepto aquellos memorables programas Fósforo y Gasolina con Carlos Mesa. María me cae muy bien, aunque a veces me irrita. Sin embargo, me encanta leerla en Desde la Acera de Enfrente, en página 7. Pero volviendo a la radio, nos gusta mucho Nico Peña. Nico, un hombre que ama y te hace amar el jazz. Nico y su definición del jazz como una actitud hacia la música. Nico nos hizo querer y descubrir a Miles Davis, Chet Baker, Dave Brubeck, Duke Ellington, John Coltrane o Michel Petrucciani y mi favorito, Charlie Parker. Aunque nunca pude asistir a sus programas de protagonistas de la música en el Espacio Patiño, guardo un hermoso recuerdo y gracias a Fer lo tengo grabado de aquel programa El Jazz de Rayuela. Y doy a Romano, periodista brillante y mordaz, asimilada en tan hermosa amalgama con el contexto boliviano. En cierto modo nos ayuda a desasnarnos y, por qué no decirlo, nos abre la ventana al mundo exterior, aparte de nuestro reducido mundo de Bolivia. Aquí quisiera contar una bonita anécdota relacionada con nuestra querida Rebe. Rebe es la trabajadora del hogar que en las mañanas de 3 días por semana nos prepara la más deliciosa comida. pues tenemos una radio en la cocina que ella diligentemente enciende tan pronto llega a la casa y la apaga después de almuerzo al concluir su labor. Como yo estoy intermitentemente en La Paz, desconozco muchos detalles del quehacer de nuestro país, de la radio, los programas, etc. El otro día me quejaba de la radio Deseo, pues a mi manera de ver, en el poco tiempo que escuché la radio en días de semana, me pareció que no había programas y solamente anunciaban los programas de la tarde que reprisan en días sábados. Pues Rebe, muy en desacuerdo con mi impresión, en 5 minutos me puso al día de los programas de la mañana, especialmente Didoya Romano, a quien ella escucha con la mayor atención. Igualmente, noté que le encanta escuchar Tres Cholas y Una Chota, La Asamblea Plurianimal, Novilunio y La Loca Mañana. Como podrán ver, en casa estamos muy conectados con Radio Deseo a lo largo de toda la semana. Fer conoció la radio a través de Nico y La Quinta Disminuida. Cuando Fer, que conoció a Michelle Petrucciani, justamente en casa del hermano de Nico. Pero Fer piensa que con La Quinta Disminuida empezó a imbuirse en el jazz, aprendió a apreciar sus complejidades y piensa que cada semana continúa aprendiendo algo de jazz gracias a Nico. También le gustan los programas del Puka y guarda muy buenos recuerdos de los cincuentones. Cree que hay una comunión entre Nico y Puka y cuando en sus programas convocan a los checos, Mariana, que vivió por muchos años en Estados Unidos, resaltó la reorganización de la página web de La Quinta Disminuida. Gracias a ella, conserva una grata impresión, por ejemplo, de Bloomy Sunday de Billie Holiday. Volviendo a Sergio y Desnudarte, cuando comentábamos con la familia los hermosos programas de Desnudarte, Mariana mencionaba que el primer programa que escuchó en la radio fue aquel dedicado a las numerosas versiones de A White Shade of Pale de Procol Harum. Bueno, van a disculpar mi pronunciación, o como lo conocí yo en los años 70, con su blanca palidez. Para Marcelo, Radio Deseo representa sus años de aprendizaje, de trabajar de artesano en el taller de mi hermana, donde escuchaban todas las mañanas la radio. Su programa favorito fue Bohemian Rhapsody, dedicado a Queen, como también los dos programas dedicados a Black Sabbath en Desnudarte. Le encantó y le pareció sumamente divertido aquel programa dedicado a los plagios de canciones o simples acordes copiados de geniales canciones originales interpretados por famosos del mundo actual. En cuanto a mí, son innumerables los programas que me llegaron al alma. Soy fan de Pink Floyd, de modo que me encantaron todos los programas dedicados a ellos. Mi favorito, aquel tributo a Rick Wright, después de su muerte en el 2008. También los dedicados a Queen, Emerson, Lake and Palmer, Credence, Clearwater, o Dire Straits. Aunque Sergio aún me debe un programa dedicado a Moody Blues, al blues en general y a tantos hermosos artistas brasileros. Pero aquellos que me arrancaron lágrimas y me hicieron el corazón un chuño fueron aquel programa dedicado al frío y el invierno, el que reprisaron hace una semana dedicado a Violeta Parra. Como familia tenemos muchos recuerdos y muchos motivos para celebrar este 10º año y para agradecer desde el hueso a la Radio Deseo por la magia y esa diversidad de matices. Expresar nuestro profundo respeto por la humildad de cada domingo y nuestro permanente asombro y gratitud por todo lo que nos da. La Paz, 15 de julio, Begonia de Alta Gracia. ¡Uf, qué maravilla! Realmente... Un repaso impresionante. Un repaso increíble. Begonia, muchísimas gracias. Te debo en realidad el reprise del programa de Moody Blues, porque hice un programa para Moody Blues hace mucho tiempo, pero lo voy a poner al aire nuevamente y dedicado totalmente a ella. Si me permites, quiero ir con una carta que le vamos a dar un uso distinto, pero me gustaría por lo menos leer una partecita que dice: el origen del deseo. En el principio era el sonido, su ausencia, sus andamios infinitos que se elevaban a tientas, a saltos mudos. El sonido recorría las heridas que el agua le hacía a la tierra, la garganta seca de las montañas, y asomaba tímido cuando los truenos partían el cielo. Se acoplaba al viento de maneras imposibles, atado con alientos de las cavernas donde dormía, y se golpeaba los dedos en las copas de los árboles gigantes. Se golpeaba en rocas a las que desprendía pedazos sin proponérselo, y atravesaba el insomnio de las nubes. Es un texto largo que nos ha mandado la profesora Viviana Villarroel, largo y hermoso, y que vamos a darle un uso mayor que la sola lectura en este programa de celebración. Le vamos a invitar a la poderosa Norma Merlo, a la que para que le dé voz a este texto, porque es demasiado bello y así leído con estas nuestras vulgares voces, o por lo menos la mía, común y corriente voz la mía, pues no va a tener la fuerza que tiene el texto. Así que ya hay tarea para Norma. Viviana, entonces, este tu texto lo queremos grabar, lo queremos armar sonoramente, ambientarlo, así que estate atenta porque va a estar saliendo por Radio Deseo. Y tenemos también aquí unos tapetitos que nos han hecho llegar y que tienen los nombres de Idoia y de María perfectamente introducidos en el propio tapetito. Nos ha mandado María Eugenia, a quien le decimos muchas gracias. Gracias a María Eugenia. Leemos otro mensaje. Este es un mensaje muy creativo. Está simplemente firmado por Bacheva. Dice felicidades en el título, pero ¿cómo se llaman estos? Donde lo que ella ha puesto en vertical, Radio Deseo Única. Y a cada una de las iniciales le ha atribuido una frase. Entonces, esto se lee en vertical, Radio Deseo Único, Única, y ahora la voy a leer en horizontal, la R. Razones para escucharla, muchas. La A, además de ser apasionada, es una radio especial. La D, diremos que es la única en programación. La I, inteligente e interesante. La O, oír excelente música, temas importantes que llevan a la D, discusión y reflexión, ¿qué más se puede decir? La E, esperanzados en mejorar este mundo. La S, sería bueno copiarla, claro que sí. La E, entonces manos a la obra y decirles a las O, otras radios, dejar la mediocridad y mejorarla ya. La U, un solo ejemplo de lo bueno es valioso. La N, necesitamos cambiar mentes, pero también vidas. La I, interesémonos por los valores y derechos humanos. La C, creando la responsabilidad e interés en todos. La A, actuemos para que las nuevas generaciones gocen más de las buenas radios que distraigan, pero que también eduquen. Son 10 años que los escucho y que me acompañan. 10 años que volví a encender la radio y mi vida. Gracias por la pasión con la que presentan sus programas. Gracias por todo y mil felicidades y muchos años más. Gracias más bien a ti. ¿El nombre reiteramos? Es que es un seudónimo, creo yo. El nombre es Bathsheba. Ajá. Bueno, lo que nos hemos propuesto con María es que nuestras voces no copen toda la celebración. Nos hemos puesto... Ah, tenemos unos banderines más con el rostro de Idoia y de María. ¿Quién nos manda? No, pero también hay el tuyo, solo que no lo encuentro por aquí. Aquí está. No. Bueno, también hay uno que te corresponde, pero ajá, no sé dónde está. Dice 10 años encendiendo la libertad, son los banderines que nos ha enviado. Zulema Quispe y Lucho, que han hecho como 100 banderines. Los repartíamos en la Feria del Libro. ¡Qué maravilla! Muchas gracias a ambos. Bueno, y les decía que nos hemos propuesto con María no monopolizar la voz, y más bien dejar que a partir de este momento sean las otras voces, la de los oyentes y la de los productores, las que se encarguen de llevar adelante esta celebración. ¿Me dejas decir dos cositas antes de ir a eso? Yo quiero pues hacerle un homenaje a la lista de padres irresponsables. También son 10 años. Muchas mujeres han cobrado la asistencia familiar. La más estruendosa ha sido la pagada este año por el ministro Eugenio Rojas de Planeamiento o de Economía Plural. 25 mil bolivianos las ha pagado en 2 semanas gracias a Radio Deseo. Pero creo que la lista de padres irresponsables le ha dado identidad a la radio. Le ha dado un mensaje muy importante a las mujeres, a los niños que en la casa están escuchando, las niñas, y escuchan esa lista, pues la viven de otra manera. Así que yo quiero agradecer a Paola Gutiérrez, porque esa lista no sería posible si no hubiera detrás una hormiguita que verifica muy bien los datos, porque no la lanzamos así por chiste, no es un chiste. Todo tiene un respaldo. Todo tiene un respaldo. Nos han hecho un juicio por uno de los nombres, precisamente un personero del MAS. nos ha hecho un juicio que ha ganado vía teléfono por la lista de padres irresponsables, pero lamentablemente ha utilizado a la víctima como el lugar donde castigar. El señor Palmiro Soria, el hijo de Palmiro Soria, que es embajador, era embajador de Bolivia en Cuba, ha instrumentalizado un juicio contra la madre que quería cobrar pensiones a través de Radio Deseo. Hemos tenido ese disgusto este año también, pero en 10 años ha sido el único disgusto. Esta lista nos ha dado puras alegrías, indigna a muchos hombres, pero hace reflexionar a toda la sociedad. Entonces, la lista de padres irresponsables seguirá saliendo, les guste o no les guste, les cause indignación a los aludidos. La lista de padres irresponsables creo que impacta de manera muy linda. Es el único espacio que en realidad no quisiéramos que salga, pero lo más seguro es que seguirá saliendo, porque es muy difícil pensar que eso cambie. Aún estamos a medio camino, sino al principio de ese comportamiento, ¿no? Así es. ¿Me dejas decir una última cosita antes de que vayamos a las voces de los productores y las productoras? Yo quiero volver a pedir un permiso, aunque no crean, estoy viajando mañana a Santiago de Chile junto a Esther Argollo y Danitza Luna. Vamos a pintar el tercer altar blasfemo de nuestra vida. Lo vamos a pintar en el Museo Salvador Allende. Y además vamos a hacer una crítica a la relación Bolivia-Chile, muy riesgosa, muy dura. Uh-huh. Por supuesto que nos estamos arriesgando a que nos quemen en alguna plaza pública acá o allá. Y por eso les tengo que pedir una semana de permiso. No voy a estar el lunes en La Loca Mañana porque uh-huh. estoy haciendo barbaridades en Santiago de Chile junto a dos compañeras de Mujeres Creando. ¿No te asusta la idea? Sí, tengo miedo. Definitivamente tengo miedo. Pero al mismo tiempo, no sé, el altar blasfemo es irradia mucha fuerza y por eso nos invitan. Es decir, tampoco uh-huh. es que yo he buscado. No he ido a ofrecer el altar blasfemo a ninguna parte. No, a raíz no, del... Además no es mi estilo. No, a raíz del Museo de Arte aquí en La Paz... Surgió lo de Ecuador y a raíz de lo de Ecuador surgió lo de Santiago de Chile. Entonces, mi estilo no es ir a ofrecer el trabajo, no lo hago, pero es un trabajo de equipo, Esther Argollo, Danitza Luna y yo. Y claro, no podemos ir a Chile sin tocar el tema del mar y por eso tenemos dos paredes. Una pared para la cuestión del mar y una pared para el altar blasfemo. Vamos a estar trabajando como bestias y esperamos poder retornar, que nos dejen entrar y que nos dejen salir de allá. Bueno, y aprovechando de permisos, yo para decirles que ese tiempo estoy haciendo un reprise, que lo estoy tomando además un poco como una revisión de los 10 años del Desnudarte, y reprisando programas justamente como el de Violeta Parra y otros que hice hace 10 años. Y los estoy retomando como un tema de celebración, y espero que los disfruten. Para mí es también un gusto reencontrarme con esos programas, aumentar un par de cosas, renovar, quitar algunos errores, y este mes también va a continuar el reprise. Tenemos que irnos, y creo que tenemos que irnos, María, un poco preguntándonos ¿y ahora qué? O preguntándonos, como lo hacías en mi oficina hace 10 años, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, tú has hecho una radio, la verdad es que en serio, ¿saben cómo logramos el acuerdo con Sergio? Sergio plantea cosas muy interesantes, no siempre te entiendo, pero digo, fija que más adelante voy a comprobar que tienes razón. O sea, cuando no te entiendo, en lugar de objetar, digo, no, este Sergio por algún motivo está planteando esto. Y en los 10 años me ha pasado que cabal. Mira, yo tengo miedo que nos toque en algún momento, más pronto que tarde, abrir micrófono y tener que salir al aire en algún estado de emergencia social, sí. Dejando que toda la gente hable, que toda la gente diga lo que siente, lo que piensa, lo que está pasando, uh-huh. de los sitios a donde no podemos llegar. Por ejemplo, quiero comentarte que cuando hubieron los primeros problemas en febrero en Achacachi, a mí me llamaron las mujeres desde allá. Es uh-huh. impresionante el efecto de libertad que causa en la gente la idea de Radio Deseo o la idea de Mujeres Creando o la idea de María Galindo también. No sé si la situación se va a poner más tensa, más dura, pero nosotras vamos a estar aquí. Nosotros vamos a estar aquí combinando además, porque la idea de Radio Deseo, que es un barco de papel que navega a contracorriente, es también, poderla, que esté cargada de cultura, que esté cargada de historia, que esté cargada de música, que esté, no es solo la coyuntura. No es solo la coyuntura, no es solo esa inmediatez que es en el filo que siempre vivimos los bolivianos y las bolivianas, sino es también imaginar, pensar, fantasear. Así que, no sé, yo creo que el guión se va a ir armando en el camino. Supongo que si se nos hace un hueco en el barco, tendremos que sacar el agua, Sergio. Y luego, si vienen más pasajeros o pasajeras, nadando o como sea, les vamos a recibir. Sí, y de algún modo, la pregunta, en realidad, es la misma y la respuesta es la misma. Hemos hecho esta radio sin un guión, sin realmente saber cómo lo íbamos a hacer. Y hace 10 años que lo venimos haciendo. No hay un plan, no sabemos lo que viene, lo que vamos a hacer. Lo que sí, como hace 10 años, va a seguir encendiendo la libertad, va a seguir siendo la radio de Mujeres Creando y todo lo que implica. Y va a seguir siendo lo que hemos intentado en estos 10 años también, un espacio, una isla quizás, que nos permita salir de la oscuridad permanente en la que a veces nos pone la cotidianidad de este país. Yo creo que tenemos que luchar porque no nos oscurezca la vida, que no nos enferme el alma, y ahí entra mucho el rol del arte y de la música, que tiene un rol protagónico en esta radio. No sabemos lo que viene, pero sí, algo bien, eso sí. Lo que sabemos es que hay 15 años más de Radio Deseo, firmados, confirmados, gracias a Mayra Rojas, ella ha realizado los trámites, gracias hermana querida, la super birlocha de Mujeres Creando, ella ha terminado de hacer toda la parte burocrática de Radio Deseo. Yo agradecer a Mujeres Creando, que me han acogido siempre como una de ellas, desde el primer día, y bueno, es también para mí estar en casa, hace 10 años que entro aquí como en mi casa y estoy muy agradecido por ello. Y a continuación vamos a dejarles con las voces de los productores y con la gente que ha enviado sus grabaciones, y son mensajes de distintas duraciones, de distintos formatos, de algún modo todo está mezclado, incluso está el mensaje de María, está el de Desnudarte también. Y aquí empieza una celebración de voces. Ají de lengua. Gracias, gracias por 10 años, por permitirnos ser y hacer Radio Deseo. Gracias al público. De Radio deseo. Una década encendiendo la libertad. En los siguientes minutos, Rosana Barragán presenta Trajines. Trajines. Un encontrón con las ciencias sociales. Trajines. Trajines. Estamos festejando. Felicidades a Radio Deseo por esta década. Nada fácil cumplir 10 años cuando las condiciones pueden ser adversas y para radios alternativas como la nuestra. Para radios en las que el trabajo es en gran parte un compromiso y es voluntario. Felicidades, por tanto, a todos, a todas, por su perseverancia, por su presencia, a María, por supuesto, al grupo de Mujeres Creando, pero a todas las compañeras y a ustedes, la audiencia. Trajines, este espacio dedicado a hablar de libros, de trabajos, de investigaciones, pero dirigido a una audiencia amplia, ha apostado por la difusión, ha apostado porque las investigaciones lleguen a ustedes. No hemos estado presentes estos 10 años, pero sí estuvimos en todos los momentos que pudimos. Hemos pasado 3 temporadas de Trajines, fundamentalmente entre el 2007 y el 2010, y ahora hemos vuelto, desde el año pasado. Queremos agradecer a las y los colaboradores que nos han ayudado en diferentes momentos, a Verónica Calvo, quien está ahora en Francia, a Carlos Zambrana, que parece que anda por algún lado en el interior, a Cecil Chagnon, a Sayuri Loza, a Carmen Solís más recientemente y que nos está acompañando ahora. Pero también queremos agradecer a muchas de las personas que han pasado por aquí, que han ayudado a construir este programa, que han ayudado a hacer de Trajines lo que es. A Cecilia Salazar, a Pablo Stefanoni, a Beatriz Rossells, a Renberto Ramos, a los estudiantes de la carrera de Historia, a Cantuta Murucci, a Pamela Calla, a Fernando Cajías, a Roger Mamani, a Alfonso Hinojosa y a muchos, muchos otros más. Sin todos ellos, no estaríamos aquí presentes. Felicidades, Radio Deseo, felicidades por esta década. ¿Qué tal Perú? ¿Qué tal Perú? ¿Qué tal Perú? Aquí estamos con lo mejor de la música afroperuana. 103.3 Deseo, tu radio. A las 9 de la mañana del sábado 14 de julio del 2007 se emitía el primer programa de ¿Qué tal Perú? Ese día fue el inicio de esta aventura que ya lleva 10 años, 500 programas. Y hoy, con la misma ansiedad y frescura de aquel primer programa, queremos celebrar con quienes nos han acompañado desde el cariño, la generosidad, la crítica, la complicidad y el apoyo incondicional. Esta ventanita cultural de ¿Qué tal Perú? En Bolivia nace entre el generoso cariño que María Galindo siente por la música criolla peruana y por mi entusiasmo por ser un portavoz diferente del criollismo de mi amado Perú aquí en Bolivia. Desde el primer programa, Gabriela Blas, la productora del programa, y yo nos propusimos ser diferentes, porque ¿Qué tal Perú? No es un programa más donde se escuchan valses de antaño, aquellos valses de la Guardia Vieja que tanto admiramos. Desde ¿Qué tal Perú? Nos hemos empeñado en difundir toda aquella música criolla peruana que quizá nunca se escuchó en Bolivia. Pese a la crítica de nuestra querida audiencia, al casi ruego de que nos centráramos en los valses de la década de los 60, 70, que marcaron época en el Perú y aquí en Bolivia, aún hoy insistimos en preservar nuestra libertad. Aquella libertad que experimentamos cuando compartimos por las ondas de Radio Deseo la salsa criolla de nuestro amigo Tito Manrique, o las desafiantes fusiones de música afroperuana que hace Nova Lima. Y ahora, es momento de agradecer a quienes hacen parte de esta aventura. Primeramente, a María Galindo, por abrirnos la puerta de su casa, de nuestra casa, durante estos 10 años. Por toda su complicidad, apoyo, cariño, palabras de aliento y por mantener encendida la llama de deseo, pese a todas las tempestades. A Sergio Calero, por hacerle la música protagonista de nuestra radio. A Daniel Quino, por los más de 9 años de brindarnos su creatividad, complicidad y cariño desde el control técnico. A Ernesto Durán, por hacer posible que el programa se emita indefectiblemente todos los sábados. A Juan Carlos Ibáñez por estar acompañándonos hoy desde el control técnico. A todas las misiones diplomáticas del Perú en Bolivia que han confiado en nosotros como nexo con la comunidad peruana en Bolivia. Para el final, hemos reservado el más emotivo agradecimiento para los 2 elementos que le dan vida a este espacio. Queremos agradecer a todos nuestros artistas peruanos y del mundo entero, quienes han protagonizado sábado a sábado ¿Qué tal Perú? Nuestro agradecimiento eterno por ser el motor y la razón de ser de nuestro programa. Desde principios del siglo pasado, con Montes y Manrique, pasando por Felipe Pinglo Alba, Chabuca Granda, Lucha Reyes, Los Morochucos, Luis Abanto Morales, la señora Eva Illón, Arturo Sambo Gavero, Nicomedes Santa Cruz, Oscar Avilés, Carmina Carabino, Lucho González, Cecilia Barraza, Lourdes Carruas, Susana Vaca, Nova Lima, Jaime Cuadra, Tito Manrique, Pilar de la Hoz, Marco Esqueche, Jorge Pardo, Octavio Santa Cruz, Median. No podemos mencionar a todos, pero sí dedicarles un espacio de nuestra libertad. Ahora, un enorme agradecimiento a quienes están del otro lado del receptor, a quienes aún se dejan seducir por esta magia llamada radio, a toda nuestra audiencia, a la que nos acompaña desde aquel 14 de julio en el año 2007, a la audiencia que nos ha escuchado esporádicamente, a la audiencia que nos escuchó por casualidad, a nuestra audiencia fuera de Bolivia, quienes nos siguen por el internet, a quienes nos escuchan por ser diferentes y a quienes dejaron de seguirnos porque no somos como ellos quieren. A todos, mil gracias y hoy más que nunca, nuestro fiel compromiso de continuidad y libertad. Mientras nos queda música por compartir, cultura por difundir y libertad por expresar, estaremos aquí, allá y en todas partes, por Deseo 103.3, tu frecuencia modulada, que es tu radio. A golpe de 9 de la mañana para compartir esto que lleva por rótulo ¿Qué tal Perú? Navegando el mar azul de mis quimeras, tuve tantas añoranzas de mi tierra. Serenata en los balcones, milagrosas procesiones, cada pueblo hace vivir sus tradiciones. Vi la costa cautivada por las olas, y la sierra germinada por la lluvia. Vi la selva verde manto, arrullada por mi canto. Es mi tierra un paraíso, un encanto. Perú, eres el suelo. Mis latidos, la las gracias al cielo por nacer aquí. No hubo un regalo mejor para mí. Yo soy de la tierra del Inca y Fray Martín. Perú, el alma de tu gente riega del mar hasta el oriente. Yo sé que me guarda el destino andar por distintos caminos. Por eso a Dios yo le pido morir aquí. Esto es para ti, mi tierra, la blanca y roja, bien en alto. Perú, eres el suelo mío. De corazón yo te lo digo, Perú. Palma, Vallejo y Chabuca Granda. Perú, eres el suelo mío. Anticuchos, picarones y turrones y un ceviche que no olvido. Perú, eres el suelo mío. Suenan guainos, marineras y festejos, un lando y un pan alivio. El Amazonas es nuestro río. Perú, eres el suelo mío. El imperio más grande de América nació en mi Perú. Seguimos siendo grandes por el norte y por el sur. Perú, eres el suelo mío. En tus playas navega mi orgullo. En tu cielo mis sueños arrullo. Un vacío, yo sé que me guarda el destino andar por distintos caminos. Por eso a Dios yo le pido morir aquí. Una década encendiendo la libertad. Deseo, deseo, deseo. Volvemos ahora a los y las productoras. El blanco, intelectual, historiador, expresidente, heterosexual comprobado, liberal. Ella, anarquista, feminista, lesbiana, loca, mujer, agitadora callejera. Enfrentados, enfrentadas en un debate donde solo valen las ideas y sin árbitro. Radio Deseo es, qué duda cabe, una experiencia única en la radiodifusión boliviana y probablemente en la radiodifusión de América Latina. El trabajo de María Galindo, de Idoia Román, del equipo de Mujeres Creando ha generado una provocación permanente, en el mejor sentido, aunque quizás María diría en el peor sentido, y no puedo menos que sumarme a la felicitación por estos 10 años espectaculares, increíbles, en los que la revolución de las mujeres se ha hecho presente. Un gran abrazo para todo el equipo de Radio Deseo y desearles, por supuesto, éxito en la lógica del éxito que María y Mujeres Creando conciben. Señor secretario, sírvase verificar por... Quirquinchos. Vulnerable. Oso Jucumari. Vulnerable. Carachi Orestias Cubieri. Señor secretario, está extinto. Caimán. En peligro. Perros. Sobrepoblado. Burros. Sobrecargados. Caballos. Sobreexplotados. Gatos. Sobrepoblado. Vacas. Condenadas a muerte. Chanchos. Asesinados a los 4 meses. Pollos. Mutilados. Señora presidenta, le informo que hay quórum. Existiendo el quórum necesario, se instala la sesión número 103.3 de la presente gestión. Yo quisiera hablar de alegría en vez de tristeza, mas no soy capaz. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Soy Susana Carpio Ormachea, voluntaria de Animales SOS, una organización de protección animal, hace 22 años. Soy conductora y productora del programa Asamblea Plurianimal, un programa que sale por Radio Deseo los miércoles y con reprise el domingo a las 8 de la noche. Como activista, como persona de protección animal, nadie creería quién era hace 22 años, una persona sumamente tímida, vergonzosa, sin amigos. Así fue como pasó mi etapa en el colegio y en la universidad, demasiado tímida para poderme parar y hablar delante de la gente. Quien me obligó a salir a los medios de comunicación fueron los animales, la tortura, la injusticia, el dolor, que hizo que un día me invitaran a la televisión, alguien me llamara a la radio. Moría de vergüenza de pensar en el micrófono y lo que había detrás del micrófono, miles de personas escuchándome y juzgándome, de lo que había detrás de una cámara de televisión, miles de personas escuchándome y juzgándome. Era una persona increíblemente tímida, siempre lo fui. La radio y la televisión me obligaron a aprender. Me llamaban y me decían, queremos hablar sobre palomas. Yo obviamente no sabía nada, entonces tenía que entrar al internet, preguntar cómo era la caca de la paloma, qué hacía la paloma, si volaba, cómo se la podía controlar, etcétera. Así aprendí de muchas, muchas cosas. Aprendí sobre leyes, aprendí sobre veterinaria, aprendí sobre biología y tuve que aprender porque soy una persona responsable y como persona responsable quería transmitir información responsable. Conocí a María Galindo a través de mi suegra, de la señora Moraima Ibáñez. Me invitaron a la barricada y estuve en varios programas de María Galindo dándole la voz a los animales, que es lo que hago hace 22 años. Y María me dijo, sería bueno que puedas hacer radio, sería lindo que hagas un programa. Claro, eso era imposible para mí, ¿no? Porque imagínense, ya de ser entrevistada, pasar a entrevistar era absolutamente inconcebible. Era una etapa más. Fue muy difícil. Y quiero en eso agradecer la oportunidad que me dio María Galindo, porque ella no solo me hizo la propuesta, ella me enseñó a hacer radio. El año 2011, la Radio Deseo tenía un área que se llamaba La Voz de mi Deseo. Esta escuela, porque era una escuela de radio, La Voz de mi Deseo estaba enseñándole a hacer radio a sectores que probablemente no tenían voz, porque si bien a uno, me refiero en el caso mío, te dan una entrevista de un minuto, dos, tres o 10, 5 máximo, es cuando les da la gana, digamos. Pero nosotros no teníamos un lugar donde hablar o darle voz a los animales. Y la escuela de radio, La Voz de Mi Deseo, fue el principio de este programa, de la Asamblea Plurianimal. Helen Álvarez era la directora y nuestra profesora era Nila Ruiz, a la que recuerdo con muchísimo cariño porque nos tuvo que tener una paciencia de santos. Mis compañeros, dos voluntarios con los que comenzamos la Asamblea Plurianimal, se llamaban Claudia Pérez y Romeo Villanueva. Comenzamos los tres el año 2011, hicimos dos ciclos, 18 programas pregrabados de aproximadamente media hora. Todos los programas obviamente tenían un libreto, nosotros leíamos sin que se dé cuenta el que nos escuchaba que leíamos, pero el programa era sobre un libreto que lo elaborábamos, lo escribíamos, lo leíamos con la mayor naturalidad y sin hacer sonar los papelitos, porque ese era uno de los requisitos, los que vales Nila con mucha paciencia y con mucho amor nos enseñó. Helen Álvarez era la que revisaba nuestro programa y nos decía, ok, sale. Así hicimos dos ciclos de 18 programas el año 2011 y terminaron estos dos ciclos por un tema muy nuestro, muy de animales SOS, y no lo volvimos a hacer más. Un día María Galindo, ella subía la 20 de octubre, yo bajaba y nos encontramos. Y ella me dice, ya pues hermana, ¿cuándo vas a hacer tu programa en vivo? Eso sí ya era mucho pedir. Para una persona tan tímida como yo, que a diario tengo que sobrepasar obstáculos, porque ustedes no conocen realmente quién habla detrás de la Asamblea Plurianimal y quién le da la voz a los animales, fue muy, muy difícil. Y le dije a María, no, María, imposible. ¿Hacer programa en vivo? O sea, ni loca. No tengo la capacidad para entrevistar. Y habían hecho pruebas conmigo en otros programas de televisión y siempre todos me decían, eres muy dura, eres muy seria, eres muy rígida. Y yo decía, ¿y de dónde voy a sacar los conocimientos y cómo los voy a exponer de manera fluida? Ha sido algo muy difícil para mí, pero finalmente el año 2015 salió el primer programa de la Asamblea Plurianimal. No era grabado, era en vivo. Todavía tenía un guión, todavía tenía una hojita con un punteo, algunas cosas escritas, todavía leía lo que decía y de a poco me acostumbré a hacer radio en vivo. Hoy en día sucede que no sé a veces de qué hablar. Despierto el martes y digo, ay, mañana es la asamblea y ahora de qué voy a hablar. Y bueno, gracias a Dios se me ilumina y traigo un tema. Mis invitados, Enrique Richard, una persona maravillosa, los abogados que a veces me acompañan, han hecho la diferencia en este programa. He tenido dos sonidistas y quiero agradecer particularmente a Juan Carlos Ibáñez porque él me consigue hermosísimas canciones que de cariño me las encuentra y me las guarda. Y quiero agradecer a cada uno de los que, bueno, han hecho radio conmigo, que han venido, se han sentado, me han acompañado, me han enseñado, han compartido, pero sobre todo quiero agradecer a María Galindo, porque sin ella yo no estaría aquí, sin ella no podría darle una voz a los animales, y quiero decir una voz sin editorial marcado. Yo no tengo bozal, a mí no me prohíben decir unas cosas, ni me aceptan decir otras. María es una persona amplia en ese aspecto, siempre he podido hablar de las cosas que quiero, he podido darle una voz real a los animales, y eso para mí no tiene precio. Creo que no tener un editorial, no tener alguien que me marque con un palito cómo tengo que bailar, ha sido una libertad absolutamente necesaria para lo que tengo que decir. Una libertad absolutamente necesaria para poderles llevar a ustedes el mensaje de lo que los animales quieren que ustedes escuchen. La Asamblea Plurianimal es la voz de los animales. Es la voz que se transmite a través de la 103.3 los miércoles de 11 a 12 y los domingos a las 8 de la noche. Y para mí es una alegría poder hacerla. Gracias a los que nos escuchan, a los que me soportan, porque sé que hay algunos que me soportan, a todos esos mis enemigos que forman parte de mi club de fans confundidos, que nunca se pierden un programa mío para saber qué cosita estoy diciendo. Entonces, pero sobre todo a todos aquellos fieles y hermosos oyentes que me escuchan desde fuera del país, gracias a que la radio llega por internet, y a todas las personas en Bolivia que siguen la Asamblea Plurianimal. Quiero decirles que la Asamblea es el único programa de radio dedicado solo a los animales en todo Bolivia. Y ese milagro se ha hecho gracias a la Radio Deseo y gracias a María Galindo. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso. Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso. Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso. Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso. Esa es la voz de las oyentes. Recuerdo que cuando el monstruo del tedio devoraba la vida, era difícil dar un paso. Él destruía la ciudad, ennegrecía la vista, nublaba el cielo, adormecía los corazones de cientos de personas y se llevaba su voluntad. Hasta que un día llegó Radio Deseo. Los árboles temblaron y sus hojas se despojaron de las pesadas capas de polvo que llevaban encima. Las nubes se disiparon, el mar se agitó de nuevo y la piel de las piedras se volvió suave. También nosotros estábamos como piedras. Podíamos hablar, sentir y vivir, pero no lo hacíamos. Finalmente, el monstruo murió, y con su desaparición recuperamos la vida. Quizás fue el Come On de los Beatles o el Bienvenidos de Miguel Ríos los que me convencieron aquel día de emprender este viaje. Me dirigí al andén. Avancé por la carretera en medio de lluvias, vientos, grutas, desiertos y selva, todos los días felices, todos los días veloces. Caminé y caminé hasta agotar las calles. Me nutrí de lo más desconocido que pude hallar. Encontré personas muy valiosas. Los sonidos y los paisajes fueron mi nuevo mundo. Comencé esta travesía sin maletas, con muchas preguntas y con las palabras riesgo y deseo batallando dentro de mí. Ahora me detengo en esta estación de 10 años para repasar lo vivido. Traigo conmigo recuerdos y búsquedas. No poseo un mapa, tal vez una brújula, pero deseo volver al viaje, levantar vuelo, ir por tierra y navegar. Mi nombre es Ángela Mendoza. Soy Ángela Mendoza. Volvemos ahora a los y las productoras. La quinta disminuida. Jazz desde la ciudad más cercana al cielo. Música sin complejos, para oídos sin prejuicios. Una producción de Nicolás Peña. Fue un día de mayo de 2007 en que recibí una llamada de Sergio Calero para invitarme a tomar un café. No sabía el tema en particular, pero estaba seguro que era sobre algo relacionado con la música. Y es que el 99% de las veces que charlamos con Sergio es sobre música. Ya en el café, Sergio me comentó que estaba liderando un proyecto junto a María Galindo para una radio que sería completamente diferente a todas las radios existentes. Y quería saber si yo estaba interesado en hacerme cargo de un programa de jazz. Mi respuesta no tardó ni un segundo. Sí, claro, le dije. Y quedamos en que le presentaría rápidamente una propuesta de la estructura del programa. Terminada la reunión y mientras caminaba de retorno a casa, me dije a mí mismo, oye, nunca en tu vida has hecho un programa de radio. Es más, la última vez que estuviste frente a un micrófono debió ser en alguna hora cívica de la etapa escolar. Poco a poco, mi preocupación por no tener ninguna experiencia en radio se fue disipando y mi emoción fue aumentando. Lo primero que pensé fue, ¿cuál debería ser mi objetivo al tener un programa de radio? La respuesta también llegó inmediatamente: compartir con la gente mi amor y pasión por la música, pero con una premisa fundamental que estoy convencido que fue determinante y que está vigente hasta el día de hoy. Me dije, tiene que ser un programa que guste a quien sabe muchísimo de jazz, como también a quien no sabe nada de jazz. Tenía que encontrar ese punto de equilibrio. Hoy, 10 años después, estoy convencido de que esa es la característica fundamental del programa y una de las claves para que la gente haya respondido de manera absolutamente positiva y favorable. Y entre los temas que empezaban a aparecer, salió el de ¿qué nombre tendría el programa? No era fácil. Así que comencé a escribir los posibles nombres que, en carácter de primicia, después de 10 años, los comparto con ustedes. Los nombres que se me ocurrieron y que los escribí fueron los siguientes: Olor a Jazz, Pinceladas, Hojas Muertas, Huellas de Jazz, La Cabaña del Tío Jazz, Viaje al Centro del Jazz, La Taberna del Jazz, La Quinta Disminuida, Panónica, Poción de Brujas, Brebaje Mágico, Brebaje de Brujas, Improvisando en la Ínclita, Improvisaciones y Elasticidad Retardada. Después de darle vueltas y vueltas y vueltas sobre todas estas posibilidades del nombre posible, se decantó naturalmente La Quinta Disminuida. Ya en la segunda reunión, en el siguiente café que nos tomamos con Sergio, le presenté mi propuesta en la que se establecía que cada programa tendría un eje temático sobre el cual el texto y la música girarían. Estoy convencido también que esa es otra de las características fundamentales del programa. Y llegó el día D, el jueves 12 de julio de 2007, frente al micrófono en la cabina de Radio Deseo, con unos nervios terribles, con unos nervios absolutos, con un nudo en la garganta, y empecé en ese momento que lo tengo guardado y registrado y que quiero compartirlo con ustedes, y además, después de ese momento, compartir también el primer tema que sonó en La Quinta Disminuida, que es el maravilloso Loverman a cargo de Charlie Parker, en una sesión trágica después de la cual los biógrafos dicen que se mantuvo en pie con varias pastillas, fenobarbital es la pastilla específica, porque querían grabar, tenían que grabar. Después de esa grabación, Charlie Parker, que apenas se podía mantener en pie, es más, muchos dicen que alguien lo agarraba para que pudiera tocar, pero decidieron tocar. Y es una grabación histórica que, después de que ustedes escuchen esas primeras frases que vertí en el primer programa de La Quinta Disminuida, podrán escuchar. Hola a todas y todos los amantes del jazz y de la música en general, pero de la buena música. ¿Y cuál es la buena música? La buena música es aquella que nos hace vibrar, aquella que nos hace temblar, aquella que nos transporta en el tiempo, al pasado o al futuro. Esa buena música a la que hago referencia en el caso de este programa, La Quinta Disminuida, es el jazz. El jazz es un tipo de música difícil de definir, puesto que en la mayor parte de los casos su estudio teórico se ha abordado desde los principios de la música clásica por musicólogos principalmente europeos, y el jazz se resiste a ser abordado desde fuera de su propio universo. El jazz, como muchas otras artes, se explica a sí mismo y solo la experiencia de su audición permite comprenderlo. el sonido de la sorpresa, como dijo un crítico famoso. El jazz habla por la vida, como dijo Martin Luther King. El rock es una piscina. El jazz es todo un océano, como dijo Carlos Santana. Cuando le preguntaron a Louis Armstrong qué es el jazz, dijo: si tienes que preguntarlo, nunca lo sabrás. La música no es un ranking de quién es el mejor. Por el contrario, creo que es una fiesta donde todos comparten sus emociones a través de sus interpretaciones. Y eso es lo que vamos a tener en la quinta disminuida, una fiesta de buena música. Empecemos. Aunque nadie me vea, aunque nadie lo sepa, me encojo de hombros para las estrellas. El nombre de la estrella es ajenjo. Volvemos a lo de siempre. Esto lo estoy tocando mañana. Este texto corresponde al relato de El Perseguidor, de Julio Cortázar, basado en la vida del saxofonista Charlie Parker. Esto lo estoy tocando mañana, o yo meto la música en el tiempo, son frases que describen perfectamente el conflicto de Charlie Parker con el tiempo, y que se ven reflejados en su música, como en esta interpretación de Loverman que escucharemos a continuación, en esa trágica sesión después de la cual Parker incendió la habitación de su hotel y posteriormente fue internado en un hospital psiquiátrico. Thank you. La gente siempre, los amigos, la gente con la cual me cruzo, siempre me pregunta cómo se hace, cómo hago cada programa, cuánto tiempo me toma hacerlo. Y la respuesta es bastante difícil, porque no es un tiempo específico, no es que me siento y empiezo a hacerlo, sino que después de cada jueves, después de hacer cada programa, entra en mi cabeza, ¿y ahora qué voy a hacer el siguiente jueves? Y empieza a aparecer un nombre de algún músico, alguna historia, algo que me empieza a gustar, me empieza a apasionar, empiezo a documentarme biográficamente, bibliográficamente más bien, y el día domingo le dedico a cerrar el programa, a grabar los temas, a grabar cuáles son los temas que quiero compartir con toda la gente. Pero obviamente, como es natural en mí que me apasiona el jazz, el día lunes, que supuestamente todo está listo, aparecen unas ideas en el sentido de no, pucha, ese tema no debería ser el correcto, debería ser este otro tema, y cambio. Y llega el martes, parece que todo está bien, llega el miércoles, y todavía digo, no, hay una partecita que hay que mejorarla, que hay que cambiarla, entonces es mejor poner este otro tema, y así, hasta llegar al jueves, donde de una u otra forma tiene que estar el programa listo para ser presentado a todos ustedes. Siempre me he preguntado, ¿por qué hago esto? Y la respuesta, aunque parezca algo no tan real, es bien, bien fuerte para mí, porque lo que yo quiero hacer es devolverle al jazz todo lo que el jazz me dio desde la primera vez que lo empecé a escuchar, que lo empecé a saborear. Ese es mi único objetivo, devolver al jazz todo lo maravilloso que el jazz me dio en estos muchos años, en estos casi 35, 40 años que llevo apasionándome por esta música. Es importante también el agradecimiento, ya que la quinta disminuida se ha convertido en una parte de mi vida. Por lo tanto, es importante un agradecimiento a Sergio Calero, que fue el quien me invitó, a María Galindo, que también es una persona fundamental en la radio, a Patricia Flores, que es la voz que inicia los programas, o que fue la voz en estos 10 años que inicia el programa, también a Idoia Romano, a Rufo, el piloto de la nave, el que está a cargo de los controles y que siempre se esmera porque cada programa no tenga el más mínimo error, y además que disfruta de los temas, y en general a todo el equipo de productores, a Juan Carlos Calero, a Fernando Monpó de la biblioteca, a Adriana, la de la Inaudita, a Puquita, Puca Reyes Villa, con el cual tenemos una amistad muy, muy importante, a César Blas, que lo escucho también los sábados, bueno, en general, a todos los productores de la radio. Para mí es un orgullo, es un placer poder hacer la quinta disminuida, y espero poder seguir haciéndola durante muchos años, porque además, gracias a la quinta disminuida, he descubierto nuevas cosas en mí, cosas que nunca las había sentido, y es esta gran pasión que tengo por compartir toda la música que amo y que es parte de mi vida, así que estoy muy agradecido con la radio y también con la quinta disminuida, que ya tiene su propia vida, porque gracias a ello puedo de alguna forma equilibrar todas mis otras actividades y construir un nuevo mundo muy personal en el cual disfruto realmente absolutamente de cada uno de los programas. Así que muchas gracias, María, muchas gracias, Sergio, y esperemos que la quinta disminuida y la radio tengan muchos, muchos años de vida.